CN, nuestra tele. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Siempre. Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Son las 2 de la tarde, y aquí, en la FM, cada hora le traemos toda la información que usted necesita saber. Al batallón Pedro Nel Gómez, ubicado en el municipio de Bello, en Antioquia, serán trasladados los 7 soldados que confesaron haber abusado sexualmente a una niña indígena de 12 años en Risaralda. La decisión de trasladarlos a Antioquia se toma después que un juez ordenara la detención de los uniformados en una guarnición militar luego de que aceptaran cargos por dicha violación. Y los indígenas de Risaralda exigen reporte mensual del proceso con estos soldados. Esperan que la pena que se les imponga sea ejemplar, para que casos como este no se repitan en sus comunidades. Los líderes ancestrales solicitaron a las autoridades que, periódicamente, les informen sobre los resultados de este proceso de judicialización. Hay máxima alerta en Barranquilla y el Departamento del Atlántico, luego de conocerse que en el más reciente reporte entregado por el Instituto Nacional de Salud, 81 personas fallecieron por COVID-19 en un solo día en este departamento. Por esta misma razón y en noticias deportivas, pese a que la FIFA anunció que en septiembre se comenzarán a jugar las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, desde la Gobernación del Atlántico no ven posible que se puedan realizar partidos de la Selección Colombia en Barranquilla para esas fechas, pues según Elsa Noguera, gobernadora de este departamento, con la foto de hoy es un imposible. Si seguimos creciendo así, es un imposible. Soy Marcela Segura de la FM, en este avance informativo que tenemos para todos ustedes cada hora. Para estas y otras noticias, los invitamos a que nos acompañen con nuestra programación habitual y a que visiten nuestra página www.lafm.com.co. Todas las noticias en la FM. La FM. Se aproxima a gran velocidad. Va a coger una curva. ¡Nadie lo puede agarrar! No, Juan. Así no vamos a agarrar ni sala, ni comedor, ni alcoba. Tranquila, que IBG y Bambotero Gómez viene con promociones increíbles durante todo el mes en muebles y alcoba. Con IBG y Bambotero Gómez, casi la sala, el comedor y la alcoba con descuentos del 30, 40 y 50%. IBG y Bambotero Gómez te da más que el descuento de un día. Promoción válida hasta el 30 de junio del 2020, solo para referencias seleccionadas. Visita nuestros almacenes y busca tu asesor de confianza o encuéntranos en ibg.com.co. Almacenes IBG. Iván Botero Gómez. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta. Anteriormente escuchaba radio únicamente cuando me dirigía de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Ahora pues la radio me ha estado acompañando durante estos días en todos los espacios, mientras teletrabajo, mientras cocino, mientras como. En esta cuarentena, la radio se ha vuelto una de mis mejores amigas. He reído, he llorado, he bailado con ella. Y durante este tiempo de aislamiento obligatorio, la radio ha recuperado su rol de compañera fiel. RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre. La radio siempre es importante en mi vida, pero hoy es esencial. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. 2:03 en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Colombia está de moda, a pensar, a vivir. Quiero café, paseamos conmigo. Café Águila Roja. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Abrochen sus cinturones. Los invitamos a disfrutar de un nuevo viaje retro. Un viaje retro a través de los clásicos. En las coordenadas 98.5. La FM. Música inmortal. Cali escucha a Alexa Salazar. Alexa Salazar en la FM 98.5. Clásicos siempre. Viernes otra vez. Ay, así se llama una canción. Bueno, bienvenidos, clase adictos, a la rocola de la FM 98.5. No cualquier rocola. Rocola de viernes, rocola de inicio del fin de semana, rocola de sonreír, rocola de estar contentos, rocola de subir el volumen. Esta vez no les voy a decir que un poquito, subirlo mucho, mucho, mucho, para que todos escuchen, para que todos se contagien, para que sepan que la música de la FM 98.5 tiene muchos oyentes en la ciudad de Cali. Les cuento que en camino nos encontraremos con The Leopard, por aquí estará Expose, por aquí estará Maroon 5, que tiene la historia asombrosa del día de hoy, y a continuación Duran Duran con The Reflex en la FM 98.5. Ey, somos la banda sonora de tu vida. We got too far this time, but I'm dancing on the Valentine. I tell you, Avevillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. Are you walking?

La historia asombrosa del día de hoy llega muy temprano, así que oído, yo sé que a ustedes les gusta mucho esta parte de nuestra hora musical, esta parte de la rocola, así que les anuncio que aquí está la historia asombrosa. Viene con el Maroon 5 y una canción llamada Sugar. Esta canción, que es además una de las más emblemáticas de Maroon 5, es relativamente joven porque se estrenó en el 2015. Este modelo es la canción Sugar. Pues bueno, necesito que recordemos ahorita a Mike Posner. ¿Ustedes se acuerdan el de I Took a Pill in Ibiza? Que yo alguna vez también les conté esa historia asombrosa. Pues miren, la historia de Mike Posner, para pasar rapidito por ahí, es bastante triste porque es un hombre al que le ha ido mal con algunos de sus discos. Como que ha tenido éxito, pero luego le va súper mal. Por eso ha escrito canciones que hacen referencia a lo triste que ha sido su carrera. Pues este hombre había escrito un disco completo y ya lo estaba promocionando, pero resulta que algo pasó con su disquera y se canceló la grabación del disco. Ya anteriormente Adam le había pedido a Mike Posner que le regalara la canción Sugar. Sí, señores, es de Mike Posner. Y él le había dicho que no. Pero como el disco se canceló, él lo llamó y le dijo: mira, Adam, me pasó esto y pues como a usted gusta tanto esta canción, pues mira, te la doy para que la termines de hacer, para que la grabes. Pues eso hizo Maroon 5, la grabó, bueno, él también le puso sus cosas, le puso parte de la letra, hubo otro montón de personas incluidas en la producción de la canción, y pues pensaron que iban a hacer una parte más de ese disco de Maroon 5, y no, resultó siendo un éxito rotundo. Ay, no, a mí me da mucho pesar con Mike Posner porque tiene mucho, mucho talento, pero tan mal no le ha ido. Regalías debe tener por esta canción que se sigue vendiendo muchísimo y se escucha aquí en la FM 98.5, El Poder de los Clásicos. Sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on. That's my sugar. Yeah.

Clase Adicto, vos ya te conoces la programación de Aguja y Vinilo. ¿Te has quedado escuchando la FM el viernes por la noche o el sábado por la noche? ¿No? Pues te estás perdiendo de una rumba de esas que a vos te gustan. Con la música de la FM 98.5. Clásicos, pero clásicos de cuando nos íbamos de fiesta, quién sabe en qué décadas. Pero lo chévere es que esto de verdad es programación de fin de semana para que nos quedemos en casita, pero que igual disfrutemos estos días en donde nos merecemos ya divertirnos y desconectarnos de tanto trabajo y de tantas cosas serias y de tantas noticias en la televisión y en todas partes. Y pues nos dediquemos a cantar, a bailar, a sonreír, a tomarnos alguito, porque no, a pedir algo rico de comer. Aguja y Vinilo empieza hoy viernes a las 8 de la noche, mañana sábado también, desde la misma hora aquí en la FM 98.5. Los voy a dejar ahora con The Flopper, Bringing on the Heartbreak. Yo amo los clásicos de la FM. Can't you see? tengo 18 años y estoy súper emocionada escuchando todos los retos. El repertorio de música es Elsa, lleno de un contenido de nostalgia para quienes vivimos las bandas de rock en su momento. Hace mucho tiempo no escuchaba una emisora tan buena. Lo mejor de lo mejor. Gracias totales por regalarnos toda la emisora. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. This car is automatic, systematic, hydromatic. Why's it greased lightning? Greased lightning. Injection cut up in chrome, painted rods, oh yeah. I'll get the money, I'll get you get the money. With a 4-speed on the floor, never waiting at the door. You know that I ain't cracking, she's a real pussy wagon. Grease lightning, go, go, go. Go, grease lightning, you're burning up the quarter of mine. Grease lightning, go, grease lightning. Go, grease lightning, you're coasting through the gift-lap child. Grease lightning, go, grease lightning. You are spring, the chicks are cream. La FM 98.5. Porque es viernes, no les voy a hacer el quiz. No, eso no tiene nada que ver. Yo hago quiz todos los días. De hecho, a veces no se los hago por aquí, sino que los mando a hacerlo en nuestro Instagram. Pero miren, hoy sí quiero que lo hagamos. Así que presten muchísima atención al quiz del día de hoy. Dice, ¿de qué habla Luca, la canción de Susanne Vega? A, del amor verdadero. B, del maltrato infantil. C, de la guerra. D, de política. ¿De qué habla la canción Luca